Buenos días, mi nombre es Elvia Rosa de Gracia, su profesora de informática del Colegio Francisco I. Castillero. El recurso que se utilizó para este tema fue Audacity, el cual es un editor de audio gratuito que permite grabar sonidos y exportar archivos MP3. Audacity se utilizó para crear un podcast, el cual consiste en la distribución de archivos normalmente de audio o video. Para poder subirlos a la red se necesita una biblioteca virtual. Se denomina biblioteca virtual a la biblioteca cuya base de datos está situada en Internet, datos que pueden ser consultados a través de la red. En este caso utiliza Internet Archive, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos. El tema que se va a presentar en este podcast es el programa educativo Scratch. Es una aplicación informática que permite explotar y experimentar con los conceptos de programación de ordenadores mediante el uso de sencilla interfaz gráfica. Puede crear juegos, animaciones, historietas y aplicaciones con esta herramienta. Scratch se puede utilizar en línea, pero para ello es necesario registrarse en la página del mismo. Es muy sencillo registrarse. Esta es la dirección https://scratch.mit.edu/, o se puede descargar. Evaluaré a los estudiantes que se registren en la página de Scratch. ¿Cómo verificaré esto? Me pueden seguir, ya que da la opción de seguir a los usuarios parecido a Instagram. Scratch en el aula de clases sirve, entre otras cosas, para desarrollar el pensamiento lógico y algorítmico, desarrollar métodos para solucionar problemas, tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas simples, trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias, aprender y asumir conceptos matemáticos como coordenadas, variables y algoritmos, aprender los fundamentos de la programación, usar distintos medios como sonido, imágenes, texto y gráfico, posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de conocimientos, ya que pueden compartir sus proyectos con otros usuarios de Scratch, como también consultar otros proyectos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que la información haya quedado clara. Cualquier duda pueden hacer sus consultas a través del correo.